La samba se pasea con la batea, lando, samba mala tú, lando, samba mala tú, lando, samba mala tú, lando. Samba mala tú, lando. Love.